estoy contento, estoy como yo quería, cantando en la melodía el montuno favorito. Con la melodía yo quiero bailar, llévame papito que quiero gozar. Con la melodía yo quiero bailar, llévame papito que quiero gozar. Hoy vengo que me desguazo y les pido por mamá que no me cambien el paso. Ahí nada más, ahí nada más. Con la melodía yo quiero bailar, llévame papito que quiero gozar. Con la melodía yo quiero bailar, llévame papito que quiero gozar. Con la melodía yo quiero bailar, llévame papito que quiero gozar.